Buenas tardes, Paola Reyes, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, muy bien, acá. Porque tenemos consigna y Mariana decía que a ella le encantaría cantar una canción, pero que nunca va a poder. No, yo decía, a ver, me encantaría ser Lady Gaga y cantar Shallow como ella. Y digo, es casi como imposible llegar a ese tono. Yo no creo que se traten de tono, sino creo que se trata de un poco de actitud. Ajá. ¿Sí? ¿Por qué? Digo, siempre esto le digo a mis alumnos. Porque las canciones se pueden modificar con un tono, con dos tonos abajo, pero siempre se trata de la actitud que tomamos frente a la canción que elegimos para interpretar. ¿Sí? Así que yo creo que esa es la base de todo cantante, de todo este intérprete. Ahora, la pregunta es, ¿cualquiera puede cantar? Digo, si alguien se lo toma en serio y se pone a laburar y aprender hace todo lo que tiene que hacer, en un par de años de ir a aprender canto y de tener a alguien que te coache, ¿podés cantar cualquier cosa? A ver, si hay oído, sí. Sí. Si yo te tiro una nota, por ejemplo, y no podemos cazar la nota ahí en el aire y estamos medio perdidos, ahí está medio complicado el asunto. Tendríamos que hacer un cambio de oído, pero claro. Pero yo creo que yo tengo muchos casos de gente con arrítmica, que no sé, que con el tiempo, siendo muy constante, ha mejorado muchísimo y hoy están cantando canciones de Spinetta, por ejemplo, que son súper complejas. Y con la cuestión de la afinación, sí, se puede mejorar muchísimo siendo constante, ejercitándose, ensayando, cantando todos los días. Es un músculo, no nos olvidemos que es un músculo, que es como ir al gimnasio todos los días, no es lo mismo que ir una vez por semana. Claro, yo tendría que dejar de ir un poco al gimnasio todos los días y volver a cantar. Y volver a cantar. Yo les explico una cosa. Mariana siempre toma la iniciativa, ¿no? Arranco, canto, viene un día, yo me preparo toda la clase, preparo, me imagino todo lo que puedo llegar a trabajar con Mariana y me deja en la segunda clase. O sea que constancia en ella no sería la palabra, no, para lo que es musicalmente hablando. Exactamente. Bueno, hay un bloqueo ahí, pero ya voy a arrancar de nuevo. Igual Pau respondió un poco lo que nosotros decíamos, que obviamente yo no voy a poder cantar tal vez nunca en el tono de Lady Gaga, pero si lo bajás uno, dos, tres tonos, se puede llegar a hacer. Es trabajar siempre sabiendo el registro que tiene cada uno para las canciones. Yo no me voy a poner a cantar jamás una canción original de Celine Dion porque sé que no la podría interpretar. Bueno, no la podría cantar. Igual Pau es muy humilde siempre. Para ir a los shows ella dice, ay chicos, estoy retomada de la voz, y salta con un vozo. No, pero más allá de eso, Paola, digo, me parece que esa canción bajada a tu tono la podrías hacer tranquilamente. Sí, siempre sabiendo que con las limitaciones de cada uno, el registro, conociendo conociendo nuestro cuerpo, conociendo nuestro registro, nuestras cuerdas vocales, sabiendo lo que hay que hacer, siempre se puede llegar a cantar cualquier canción en nuestro tono. Ahí estamos. Siempre teniendo una persona al lado que nos lleve, que nos sepa decir en qué tono tenemos que cantarlo para no lastimarnos. También es cierto que no todas las canciones le quedan bien a alguien, ¿o no? Tal cual, claro. Tal cual. Siempre digo que el plus más grande de un intérprete, de un cantante, es sentarse y buscar las canciones, porque es lo que a nosotros nos identifica después, lo que nosotros disfrutamos arriba del escenario y lo que nosotros podemos transmitir. Y, o sea, es la base. Y vamos a suponer, yo por ejemplo, que en mi vida canté, soy muy horrible. Sí, yo arranco una canción siempre fuera de tono, pero enseguida engancho el tono. Pero soy horrible cantando, respiro para el orto, es un desastre lo mío. Digo, si yo fuera a aprender canto, ¿cuánto tiempo me lleva mínimamente poder intentar cantar una canción? Porque tenemos que verlo. ¿Por qué no? Arrancá y después lo vemos y hacemos otra nota y yo te digo más o menos. No sé, eso se tendría que ver, porque es según. Si nunca tuviste una base de canto y más o menos cantás, se puede armar una canción en dos meses, una canción bien armada. No, más o menos no. A ver, yo nunca tuve una base de canto y no canto más o menos. Canto menos. Cantas menos. Pero le pondría actitud. Yo si me pongo a hacer algo, le pongo actitud. ¿Y vos podés cantar un poquitito ahora como para mostrarle a la audiencia? Ya la gente se va cuando me escucha hablar. Imagínate si canto al aire. Sería un desastre. No, pero en serio, es algo que tengo pendiente. Yo siempre quise agregar canciones a mis shows y canciones que tienen que ver con el humor, digo, ¿no? Y me encantaría poder aprender algo. Digo, ¿dónde te encuentro para ir a aprender? Nosotros estamos ahora, hasta dentro de unos días, en la calle 14 de Julio 467, pero nos mudamos. Si todo el grupo, todo el centro cultural se muda a Belgrano 342. Ah, pero no te puedo creer lo que me estoy enterando. Está más cerca de casa todavía. Se están poniendo cada vez más cerca. Cerquita. Para más Belgrano cerquita. 342. Belgrano, sí. Esto es entre Belgrano en, 14, entre 14 de Julio y Chacabuco. Mira, Arte y Parte se va para ahí. Sí, nos vamos todos para allá. Todo el centro cultural. Mira, qué bueno. Así que estamos armándolo todavía. Usted primicia es esto, ¿eh? Sí. Porque no lo sabe nadie. No, ni yo lo sabía. Nadie hasta ahora. Pero es que es mi cuñada y ni lo sabía. Sí. Esto se armó ahora, en estos días. Che, me encanta la noticia que me das. Te prometo que yo hasta enero estoy al horno. Y debo reconocer que estoy al horno. Pero en febrero arranco el año y arranco yendo a canto. Quiero decirles esta última cosita, que para el canto no hay edad. No hay momento para arrancar. Siempre es bueno porque es cable a tierra para todos. El que le gusta el arte, pasándonos, yo hablo del canto. Yo estoy bien, canto, estoy triste, canto. Me es un cable a tierra para mí, me da felicidad en todo momento. O sea, tengo gente que viene a aprender y tengo gente que viene a pasar un rato. Como terapia. Nada, siempre que se trata del arte nos hace sacar un poquito todo lo que tenemos adentro. Así que arranquemos un poquito con esto y nos olvidamos un poquito de los problemas. Dale, ¿y desde qué edad podés arrancar? Mi hija tiene 6, por ejemplo. Y yo tengo chiquitos desde los 7 años. Desde que arrancan a leer, bastante fluidito, así como para que puedan memorizar una canción. Desde los 7 hasta adelante, hasta tengo gente de 70 y pico. Ah, entro año. Justo entonces. Entra justito, ¿no? Estoy casi en la edad límite. Buenísimo. No, me quedan como 6 años para ir. Bien. Entonces te voy a esperar. Dale, no, en serio prometo que en febrero estoy por ahí. Bueno, no te cueles demasiado. Yo en febrero me caso, así que... Claro, te iba a decir, se casa, se va a luna de miel. Marzo, arrancamos marzo. ¿Para marzo volvés? En marzo vuelvo. Bueno, listo. En marzo arranco, pero prometo acá al aire. Arrancante, así te invita al casamiento. Porque quiere ir al casamiento. No, yo al casamiento quiero ir. Me viene mangueando que quiere ir al casamiento, de ustedes. No, el de ellos, a un casamiento, cualquiera. Bueno, a un casamiento. A comer, básicamente. Ni jodo, ni saludo, ni nada. En la cocina. Hace mucho que no tengo una fiesta. Pau, no te robamos más tiempo, pero antes tenemos que preguntarle la consigna, a ver qué dice. Sí. ¿Qué te parece? ¿Qué artista del mundo de la música te gustaría ser y por qué? ¡Oh! Es muy difícil lo que me estás preguntando. ¿Sí? Tengo tantos artistas que me gustan, es una pregunta bastante complicada. ¿Y por qué encima? ¿Qué me gustaría hacer y por qué? Claro. ¿La querés contestar después? Paso, decía. No, igual mira, hay una respuesta que es rapidísima. Me encantaría seguir siendo yo y te contesto porque me tengo que ir. Me gustaría seguir creciendo un poco en lo que estoy formándome. Yo sigo creciendo con mis alumnos como artista. Me gustaría seguir formándome y me gusta el artista que soy y quiero ser como yo. Ahí está. Y esto es para cerrar, y no es porque sea mi cuñada, ni mi amiga, ni nada, no, pero la rompe. Si nunca escucharon cantar a Pau, donde vean ahí un flyer, vayan y escúchenla porque realmente la rompe. ¿Tenés alguna fecha ya programada, algo pronto? No tengo ninguna fechita programada porque estamos ahí metiéndonos en el rubro gastronómico. Que ahí ya le vamos a tirar un par de... Después Mari les va a contar un poquitito de qué se trata. Y lo tiro así como para que vayan sabiendo que se está por abrir algo copado en lo gastronómico y musical. Y bueno, y ahí va a haber mucho arte de jueves a domingo. Ahí esto solo les tiro. Qué lindo. Ahí va. Y después, como siempre, con las muestras de canto de mis alumnos. Así que bueno. Ahí está. Hacé una cosa. Ya que tenés algún contacto con Mariana, avísale. Y hacemos bien. Nota y si querés puede venir alguno de los chicos a cantar algún tema acá. Me encantó, eso lo podemos usar la semana que viene. Dale, con mucho gusto. Genial. Gracias, Pau. Bueno, chicos, gracias. Sigo con mis clases. Dale, ahí estamos. Samar canta con todo siempre. Belgrano 342. O Paola Reyes, la contactan por las redes. Paola Reyes, ahí está. Y acuérdense que en marzo arranco yo. Listo. Ahí está. Beso, gracias. Chao, chao.